¿Qué tal, amigos, amigas? En este encuentro de todas las semanas que nos produce tanta alegría y tantas devoluciones importantísimas y sugerencias. Lo primero que quiero decir hoy es que una buena noticia puedo darles. Vamos a hacer el esfuerzo por reabrir el local permanentemente, el local de la Unidad Popular, de lunes a viernes. Por lo menos en el horario de 10:30 de la mañana a 13:30, aparte de las reuniones que se hacen en la tarde, ¿no? Lógicamente, que siempre cualquiera de ustedes es bienvenido, pero por lo menos para consultar, pero de ese horario es un horario para atender a los compañeros que nos lo estaban pidiendo. Vamos a hacer turnos, pero de 10:30 a 13:30, de lunes a viernes, vamos a estar en Vázquez 1463, para retomar un contacto más permanente con el debido distanciamiento físico y la proximidad social. Es importante también, Vázquez 1463, darse una vuelta, por las dudas, porque hay a veces se superponen tareas que se superponen, 2407-8510. Es el teléfono del local para verificar de que alguno de nosotros está en la guardia. El teléfono está acá en la radio, repito, 2407-8510. Pero la otra cosa importante, más allá de la inmensa alegría del contacto personal, de vernos, es que se pueda volver a recuperar los aportes mensuales, ¿no? Que los compañeros muchas veces no tenían dónde dejarlos, sobre todo porque estamos en la batalla por conservar el local de la Unidad Popular. No tenemos los aportes que nos hacía nuestro compañero diputado. Hay mucho más dificultad para muchísimos compañeros. Cada aporte es valiosísimo. Estamos decididos a no cerrar el local, que es caro, no cerrarlo hasta septiembre y no cerrarlo después de las elecciones. Hay otros locales más baratos, alquileres más baratos, pero por lo menos mientras no tengamos la certeza de que podemos instalarnos, difundir el nuevo local, vamos a mantener este a como dé lugar y a los sacrificios que requiera los vamos a afrontar. Eso era lo primero que quería comunicarles, la alegría de vernos en el local de nuevo, de que necesitamos las cotizaciones, los aportes mensuales para que el local sobreviva. Pero yo quería hablar justamente de las elecciones de septiembre. Nosotros no podemos olvidar cómo caracterizamos al Uruguay, al Estado uruguayo, al Estado oriental en el cual vivimos. Es un Estado capitalista, dependiente, sometido, que se somete a las transnacionales, a los caprichos y a los planes de las transnacionales, que acepta mansamente los designios políticos y militares del imperialismo y les sirve, hasta con las famosas mal llamadas misiones de paz, se somete totalmente al interés de los imperialistas. Piensen lo que está pasando ahora con la OEA, con Almagro, ¿no? Y cuál es la postura uruguaya hostil hacia todo Estado que quiera ser un poquito independiente. Ese es el Estado uruguayo en el que estamos, a lo que se suma un saqueo ambiental, cuyas señales, desde cianobacterias hasta la falta de agua, se está viendo. Y nos ponemos de rodillas ante UPM y le ofrecemos el agua que quede y que no capten los capitalistas en la ley de riego. Y por otro lado, el desmantelamiento estatal, la tercerización de los servicios. Todos estos procesos ya empezaron con el Frente Amplio, simplemente se profundizan con el gobierno del Partido Nacional. Y un Frente Amplio que como oposición no toca los intereses de las transnacionales, nunca las tocó, no toca la gran propiedad, no toca el sometimiento militar y político a los intereses norteamericanos. Hay que recordar la preciosa relación conmovedora entre el presidente Mujica y la embajadora norteamericana Yulisa Reynoso, o de Tabaré con el presidente norteamericano de turno, para entender cuál es el sentido de una socialdemocracia de derecha que puede hacer mucha cosa en el papel, hablar mucho de los excluidos, pero que mantiene las relaciones de dependencia y de opresión que son las causas de todo lo demás. Esa es la realidad del Uruguay. Y en esa realidad del Uruguay, la coyuntura concreta es la aceleración del programa represivo, la venta del patrimonio, el saqueo ambiental, el golpe durísimo a los ingresos de los trabajadores y los jubilados, aguántense con lo que se viene, el golpe, el echar mano al BPS, se frotan las manos las AFAPs, que no ponen un peso para los seguros de paro, el sometimiento económico, político y militar al imperio, un presupuesto que va a ser durísimo y una deuda pública que va a generar todo esto una nueva miseria, una nueva angustia, una nueva situación económica y social muchísimo peor, la misma a la que se estaba precipitando el Frente Amplio con el 5% de déficit y todos los ajustes que iba a hacer, pero aceleradas y más descaradas. Y la falta de capacidad del Frente Amplio para oponer un programa de soluciones reales. Y en ese marco hay que entender lo que es la Unidad Popular y por qué esta organización política, que tiene solo en este momento 20.000 votos, llegó a tener 26.000, ¿por qué esta organización política es tan importante cualitativamente para el futuro del país? Heredera del artiguismo, heredera de las tradiciones obreras, de las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo, de la enseñanza, de la universidad. Y sobre todo porque la Unidad Popular es la respuesta uruguaya al problema cardinal del siglo XXI. La forja de la herramienta política para enfrentar el saqueo imperialista mundial. Tenemos en Uruguay, y lo decimos con orgullo, tenemos en la región muchos movimientos sociales, muchos movimientos ambientales, movimiento por las huertas orgánicas, tenemos una alta conciencia en una serie de temas vinculados con la naturaleza. Incluso la pandemia demostró el nexo entre capitalismo y destrucción de la naturaleza. Si tenemos una conciencia y tenemos movimientos, como hay movimientos de los pueblos originarios, hay movimientos por la defensa de los discriminados y de las discriminadas. Es decir, todo eso existe. Lo que falta es confrontar políticamente con el sistema opresor, que es el causante de todas las desgracias. El sistema opresor divide, fragmenta los problemas para que cada cual se ocupe del suyo y no se entienda la necesidad de la herramienta política general que tiene que enfrentar y cortar el nudo gordiano de un solo tajo. Y eso es la Unidad Popular, consciente de sus debilidades, pero consciente también de la grandeza del sacrificio de sus compañeros y la determinación que nos convoca. Una Unidad Popular que es un programa único, sólido, clarísimo, y una política de alianzas en su máxima extensión imaginable. Lo único que nosotros hacemos alianzas en tanto no rebajemos el programa. Podemos hacer alianzas para un tema concreto, estar en discrepancia con otro, pero en aras de ganar alianzas no negociamos el programa. Eso es lo que define a la Unidad Popular como heredera del artiguismo, de las luchas y el destacamento uruguayo de la gran necesidad mundial de cambiar al mundo de fase hundiendo al imperio burgués. No hay otra, no se juega con las palabras socialismo, liberación nacional, no, son conceptos claros y solo la Unidad Popular en su programa atiende un programa que apunta hacia la liberación. En ese sentido, establecida la necesidad de que exista la Unidad Popular, por todo lo antedicho, el problema es si vale la pena presentarse a elecciones o hay que dedicarse en la interna a través de cursos de capacitación, ojo, que son imprescindibles, a través de la formación de grupos barriales, a través de la organización y la inserción en las ollas populares, ojo, que es importantísimo, si eso nos justifica de no participar en las elecciones, que es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata, participar en las elecciones. Esa es una pregunta que vale la pena hacerse, porque las elecciones nos cuestan muchísima plata y porque las elecciones capitalistas tienen determinadas características de alta injusticia e inequidad que no las hacen precisamente democráticas. Con las salvedades, una vez más, más vale que haya elecciones que no las haya. Pero las elecciones capitalistas tienen unas limitaciones que impiden a los sectores populares pelear de igual a igual con los sectores de la burguesía o los sectores de la socialdemocracia que se han pasado a la burguesía. Entendámonos, por ejemplo, pongamos un ejemplo contrario. La democracia artiguista, la doctrina artiguista de la Liga Federal. Ni siquiera había pluripartidismo. La carta de Artigas a Andresito, maravillosa, dice que cada pueblo indio envié su delegado. Estaban preparando el congreso de toda la Liga Federal. Que cada pueblo indio envíe su delegado, le dice al gobernador de Misiones. Que cada pueblo indio envíe su delegado, usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual opere según le parezca. Y ahí, en la comunidad, hombres y mujeres, y sobre todo las mujeres más veteranas, de más experiencia, y los hombres más veteranos, más mujeres que hombres, porque las mujeres siempre fueron más longevas, discutían cuál era el delegado para ir al Congreso General de la Liga, la Liga Federal de los Pueblos Libres. Después se complicaba enviar representantes a Buenos Aires, porque ahí había que saber leer y escribir. Para un congreso de todas las provincias de la Liga Federal, entonces, como ya Artigas había hecho en 1813, bueno, mandamos gente que sepa leer y escribir, pero por las dudas los mandatamos con instrucciones concretas. Pero esa democracia no tiene, es mil veces superior, no tiene comparación con lo que es la democracia burguesa que sufrimos ahora, que en relación al artiguismo es un retroceso brutal. Todos sabemos que en el Uruguay de hoy, en un proceso democrático donde cada cual puede decir lo que le parezca, si tiene plata para pagar el espacio, cada cual puede decir lo que le parezca, tenemos un senador, que casi tuvimos el riesgo de que fuera presidente, que nadie lo conocía, pero trajo muchísima plata. ¿Qué está demostrando eso? Y por otro lado tenemos algunos diputados que hicieron un buen trabajo y que no pudieron mantener el puesto, es decir, no fueron reelectos. El caso de este senador, y con todo respeto al ser humano, es decir, simplemente lo que cuestiona es el procedimiento, muestra la fragilidad de nuestro sistema democrático. Sin plata no se puede, con plata se puede todo, porque en un país donde todo es mercancía, también se compran espacios de radio y hasta se compran periodistas para que hagan entrevistas, aparentemente entrevistas, pero ya diagramadas, donde el candidato hace su campaña electoral, porque tiene plata para pagarlo. Y tiene plata para que aparezca su imagen en televisión, hasta con el pretexto más fútil. Eso es las elecciones burguesas. Y aún así, aún sabiendo todo eso, de lo que son las elecciones burguesas, nosotros entendemos que es imprescindible presentarse a cada instancia de las elecciones. Y en esto polemizamos con el mayor respeto a los 50.000 votos en blanco que hubo en el país, de los cuales la inmensa mayoría son gente de izquierda, que dicen, no juego. Y algo de razón podemos darle, porque yo recuerdo que ya Engels, el amigo de Marx, el compañero de Marx, ya en el siglo XIX decía, las elecciones son para que el pueblo tenga derecho a elegir por sí mismo quién lo va a explotar en los años siguientes. Sin embargo, una cosa es ver las elecciones burguesas cuando estamos en la ola de un enorme movimiento revolucionario, de masas, de profundamente democrático. El caso de Chávez en Venezuela en sus primeros años, ¿no? Es decir, acá hasta erróneamente el general Sereñi dijo que era un golpista. No. Chávez navegaba en una ola de ciudadanía, en una democracia burguesa llena de fallas y de corrupción terrible, e impuso por otra vía su gobierno popular. ¿Pero estamos en ese caso? No. Tenemos que estar conscientes de nuestra profunda debilidad como unidad popular. Somos conscientes de la maravillosa potencialidad que tenemos como unidad popular. Es más, si la unidad popular no está a la altura de su destino, habrá otra unidad popular que la suplante. Pero la forja de la organización política revolucionaria del Uruguay es una necesidad histórica contra la derecha abierta y contra los claudicantes de la mal llamada izquierda domesticada. Es una necesidad histórica y el pueblo uruguayo no va a fallar porque nunca falló. Por más que a veces va lento, Zita Rosa decía, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Hagamos la digestión de las claudicaciones, construyamos de a poco. Pero la unidad popular es una necesidad histórica. Y en ese sentido, ¿por qué presentarse a elecciones? Porque cada elección, aunque no lo veamos de inmediato, es siembra y es cosecha. Fíjense ustedes, lo más elemental de la siembra. Las elecciones nos dan un pretexto para comunicarnos con la gente, para organizar un mensaje hacia todo el pueblo. Y esa siembra no es que se traduzca inmediatamente en votos. Es una siembra mucho más profunda que va entrando en distintas capas de la conciencia ciudadana y es una siembra que de repente va a madurar en un futuro no muy lejano, aunque no se traduzca directamente en electores. Yo les puedo asegurar a ustedes que un montón de gente, después que tuvimos el retroceso electoral en octubre, y yo supongo que los compañeros más o menos reconocidos en sus barrios pueden decir lo mismo, la cantidad de gente que se nos acercó a decirnos, qué lástima, hubiéramos querido que ustedes tuvieran el diputado, era muy importante, hizo una buena obra, qué lástima. Y ese qué lástima nos habla de un segundo círculo concéntrico de siembra. Eso es siembra. De repente le dio una oportunidad más, yo que sé a quién. A Salles, vaya uno a saber a quién. Pero esa siembra quedó y va a florecer. En un momento la lucidez le va a llegar a esa persona a decir, no, la Unidad Popular no solo hizo las cosas bien, tenía toda la razón, y a partir de ahora la voto, siembra. La siembra es, cuando somos débiles, el primer elemento que hace imprescindible la participación en las elecciones. En segundo lugar, yo creo que, además, vinculado al anterior, el presentarse a elecciones da un pretexto para tener una tribuna. Es una tribuna temporal, dura lo que un lirio, pero tenemos tribuna. Y aún los medios más reaccionarios, que hoy se han encargado de ningunearnos, de que no existamos, en los momentos más próximos a la elección, se van a lavar las manos de su propia complicidad y le van a dar a Eduardo Rubio en Montevideo, a Andrada en Paysandú, vaya uno a saber, van a dar espacios. Porque no tienen más remedio, porque para cubrir su propia inequidad, van a dar espacios. Entonces, esos pequeñísimos espacios que tenemos que optimizar al máximo, también son una tribuna totalmente circunstancial que nos la da el presentarnos a elecciones y que no nos la da si no nos presentamos a elecciones. No desdibujamos nada, no arrugamos ningún principio, no nos callamos la boca. Sí, hacemos énfasis en determinados temas más que en otros, los que son más acuciantes para la necesidad de la gente. La campaña electoral es difusión, es un pretexto para organizarnos mejor y nos da, como nos dio el revés, el retroceso electoral de octubre, elementos cuantitativos para una evaluación de nosotros mismos. ¿En qué barrio votamos mejor? ¿En qué barrio votamos peor? Es importantísimo. Todo eso es siembra. Pero además, la elección, incluso la elección departamental, acá y en otros departamentos donde estamos bien, no en todos, pero en algunos departamentos donde estamos bien, la siembra se acompaña con la seducción del sueño de la cosecha inmediata. ¿Ustedes se imaginan si logramos un edil en algún departamento importante? Ahí la tribuna circunstancial se vuelve tribuna estable. La difusión política se vuelve permanente. La tribuna para denuncias, si molestará un edil de la Unidad Popular. Cuando todos hacen silencio, como se demostró en Santa Catalina, con la complicidad del gobierno y del Frente Amplio, ¿no? De los ediles del Frente Amplio. Los contactos que nos da además una bancada, un puesto en la bancada. La capacidad de propuesta. El apoyo explícito a las luchas sociales, desde un edil, desde un alcalde. El apoyo explícito a las luchas ambientales que tienen que ver hoy con el antiimperialismo. La coordinación de acciones. La construcción de la propia Unidad Popular. Y el aprendizaje que nos da el contacto desde esa tribuna. Yo antes de la última reflexión quería recordar todas las cosas que hoy quise de una manera quizá muy acelerada, pero no hay otra insistir. En primer lugar, los esperamos a todos en el local, hagan cola afuera, no entren todos juntos. Pero el contacto, la charla es imprescindible. No vamos a poder compartir un mate, pero la charla igual es bienvenida y es imprescindible. En segundo lugar, La cotización, compañeros, el local tiene que mantenerse. Cuando nos quieren invisibilizar, cuando muchísima gente ni siquiera sabe que nos presentamos en 16 departamentos, el local de Montevideo es importantísimo. La cotización, todo lo que se puede aportar en este momento, aunque después no se vuelva permanente, pero este es el momento que necesitamos para el alquiler. Un compañero de finanzas me decía, por preservar el alquiler yo sacrifico un afiche. No, necesitamos el alquiler y el afiche. Es vital en este, y los muros que por suerte han empezado a pintarse de nuevo. Entonces, en un Uruguay dependiente, en un Uruguay humillado, saqueado por las transnacionales, donde esta pandemia va a justificar más entrega, diciendo el gobierno lo que dice desgraciadamente la dirección de PCNT, lo primero es que haya trabajo, y en aras de trabajo, al no confiar en sus propias fuerzas, es ponerse de rodillas ante las transnacionales. En ese Uruguay dolido y doloroso, nosotros entendemos que la unidad popular, yo lo vuelvo a insistir, es el camino del arriguismo, de no vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Lo cual no significa una política demente ni una política alocada, significa una política alternativa que debe expresarse, y por suerte se expresa, en las campañas electorales de una manera mucho más concreta en lo departamental de lo que pudimos expresarlo a nivel nacional. Porque en la campaña, en la propaganda departamental, en la plataforma departamental que ya elaboramos en los 16 departamentos, ojalá hubieran sido los 19, pero en los 16 departamentos, nuestra plataforma electoral expresa las ideas generales de nuestro programa, de las cuales jamás renunciaremos, pero en su nexo concreto con las necesidades concretas de la realidad departamental. Es una belleza la oportunidad. Es más, en una campaña electoral bien elaborada, con una posición popular y no burguesa, la campaña departamental tendría que anteceder a la campaña nacional. Porque en la campaña departamental nos conocemos más, tenemos más posibilidades de interactuar y de ver el programa, cómo funcionaría en concreto, y no en los lineamientos que pueden parecer más abstractos de un gobierno nacional. Las elecciones que abocamos en septiembre son muy importantes. Imagínense ustedes, por ejemplo, ¿qué sería de la Unidad Popular hoy si no tuviéramos esta radio? Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo podría existir ante el público la Unidad Popular si no nos presentáramos a las elecciones. Claro, muchísimo peor es generar ilusiones parlamentarias de que a través de las elecciones vamos a hacer una revolución. Porque entonces, si las elecciones son lo único que vale, negociamos el programa. Si nosotros creemos que por encima de las elecciones está la dignidad de un pueblo, el programa no se negocia. Y todas las alianzas posibles sobre puntos concretos del programa se basan en que públicamente decimos que no renunciamos a los demás puntos del programa que pueden no ser parte de esa alianza. Compañeros, y ahora sí una reflexión final, quizá por la pequeña dimensión de la Unidad Popular, no somos conscientes de su valor y de su nexo con los grandes desafíos que tiene la humanidad en el siglo XXI. Marx ya hablaba de la dialéctica de lo universal y lo individual. Y la Unidad Popular es la expresión individual de una ley general que tiene que ver con el problema cardinal del siglo XXI, la forja de las herramientas políticas para recuperar aquello que alguna vez tuvo la izquierda, hoy domesticada, de plantearse en serio el avance hacia la liberación nacional y hacia el socialismo. En ese sentido, la dialéctica es todavía más compleja, es lo individual, que generalmente es lo singular, con rasgos individuales, así debería entenderse lo que es la Unidad Popular, lo singular con rasgos individuales, que expresan una forma concreta de esa ley universal de la necesidad de la forja de la herramienta política. Pero también entre lo individual, singular y lo universal está lo particular. Es muy posible que la herramienta Unidad Popular de Uruguay tenga algunas semejanzas con la que deberán forjar y forjarán sin duda los hermanos paraguayos, que es un país igualmente sometido, igualmente dependiente, y que tiene una escala similar a los efectos de enfocar una herramienta como la Unidad Popular. Quizá en Brasil y en Argentina se estén forjando, sí se están forjando herramientas, pero más federales. Es decir, porque ese esfuerzo que hacemos nosotros en una campaña electoral de ir desde Bella Unión a Rocha, sin recursos, no la pueden hacer los hermanos argentinos desde Jujuy a la Patagonia, sin recursos. Hay que apostar más a lo provincial, pero en nuestro país, en el país de Paraguay, en Bolivia, que va a recuperar sin duda su rumbo revolucionario, con Evo o sin Evo, va a recuperar su rumbo revolucionario. En todos estos países, la herramienta es el problema cardinal del siglo XXI y las elecciones hoy por hoy son una necesidad. Un abrazo.